Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este viernes 31 de mayo del 2019. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les damos la bienvenida. En la operación esta tarde se encuentra con nosotros Guillermo Bautista. En los controles, muchas gracias. Muchas gracias también a Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez Jarbio y bueno, a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y bueno, esta tarde me da mucho gusto saludarte, Brisa Gómez. ¿Cómo estás? Hola Brenda, buena tarde para ti, para el auditorio. Es un gusto hoy en sustitución de Antulio García, que bueno, pues le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando en este momento. Y justamente hablaremos hoy de las noticias, de lo que ha ocurrido dentro de la Universidad Veracruzana. Tenemos mucha información y además pues tenemos una entrevista bastante interesante. Uh-huh. Hablaremos sobre la cartelera cultural. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si saludamos a las compañeras también de Marketing y Universo? Claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en el 90.5 de FM y como bien lo dices, Brisa, queremos mandar un saludo y un agradecimiento a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su labor diaria tenemos pues la información que aquí les compartimos. Es gracias a ellos y a ellas que podemos aquí tener la información de nuestra casa de estudios, de primera mano para que ustedes la conozcan. También al equipo de marketing que nos apoyan con las redes sociales, manteniendo esta comunicación directa con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes. También, bueno, les recordamos que tenemos métodos de contacto, Brisa. Así es, tenemos el WhatsApp 2281-0404-77, que es el número de WhatsApp al que nos pueden mandar mensajes de texto o pues estos mensajes de esta aplicación. Y tenemos el correo de Voz Universitaria, es vozuniversitaria@v.mx, para que se comuniquen con nosotras, nos platiquen de los eventos que tienen, del desarrollo de las actividades académicas de las diferentes instituciones que forman parte de la universidad. Y nosotros, bueno, pues les haremos un espacio y con todo gusto vamos a querer saber de ustedes en este espacio. Así es, también para quienes prefieran llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115 o al 817-5117. Les recordamos que si usted prefiere utilizar el número 2281-040477, en este teléfono solamente podemos recibir mensajes de texto y WhatsApp. Así es que ahí les dejamos los métodos de contacto para que se comuniquen, nos den sus comentarios, sus opiniones, cualquier saludo. También es importante que, bueno, que ustedes nos puedan retroalimentar con cualquier comentario. Y bueno, dicho esto, Brisa, ¿qué te parece? Son las 2 de la tarde con 7 minutos y vamos a conocer qué sucedió un día como hoy, un 31 de mayo. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1930, nace el actor estadounidense, productor y director de cine Clint Eastwood, que se da a conocer por películas como Por un puñado de dólares y El bueno, el malo y el feo de Sergio León. Actúa en series como Rawhide y cintas como Harry el Sucio. Fue nominado 11 veces al Oscar, ganando 2 por Unforgiven y otro par por Mystic River. En 1995 recibe el premio Irving Thalberg por sus logros como productor, Beard, Gran Torino, Invictus, American Sniper, Sully, Million Dollar Baby, Cartas desde Iwo Jima, The Mule entre otras, están entre los 38 filmes que ha dirigido. Un 31 de mayo, pero de 1960, fallece el novelista y poeta ruso Boris Pasternak, autor de la célebre obra Doctor Zhivago, con la que alcanza fama mundial. Obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1958, mismo que se ve obligado a rechazar por el régimen socialista de su país. Nace el 10 de febrero de 1890. Por otra parte, el 31 de mayo, pero de 1975, se firma la Constitución de la Agencia Espacial Europea, ESA, que mantiene actualmente en órbita a la Estación Espacial Internacional, donde se realizan diversos experimentos y proyectos de exploración del espacio. Por último, el 31 de mayo, pero de 1948, nace John Bonham en Birmingham, Reino Unido. Él es baterista de Led Zeppelin. Fue baterista de Led Zeppelin. Murió en 1980 y hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del jazz y del blues, que eran estilos predominantes en los bateristas de rock o pop de esta época, influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores de baterías de rock, incluyendo el heavy metal. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde, ya con 10 minutos, y en la información con datos de David Sandoval, les decimos que con la firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el COVEICIDET, se establecen las bases para participar activamente en la solución de los problemas actuales y futuros de nuestra sociedad. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. En el acto celebrado en la Rectoría Universitaria, pues se dieron cita Darwin Mayorga Cruz, director general del COVEICIDET, y su cuerpo directivo, quienes fueron recibidos por funcionarios de esta institución educativa. Posterior a la firma del documento, Sara Ladrón de Guevara aseguró que su materialización ha de permitir que la universidad y el COVEICIDET puedan generar y difundir conocimientos, desarrollar investigación científica y tecnológica, así como contribuir a preservar la cultura y la consolidación de valores para la convivencia social con un enfoque humanista. Por su parte, Mayorga Cruz comentó que tanto él como su cuerpo directivo son egresados de esta casa de estudios y recalcó: "Esta es una oportunidad única para refrendar el compromiso en esta loable institución formadora de tantos profesionistas". Y con información de José Luis Cutuleng, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Bibliotecas, colabora con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el desarrollo de su programa de catalogación cooperativa para la creación de registros bibliográficos con la finalidad de armonizar la información bibliográfica y de autoridades latinoamericanas basada en normativas internacionales. Ana María Salazar Vázquez, titular de la Dirección General de Bibliotecas, dio a conocer lo anterior y señaló que la colaboración con una de las bibliotecas más grandes del mundo, ya que alberga un poco más de 158 millones de documentos diversos, tiene como propósito integrar a su catálogo la mayor parte de los trabajos editados por la casa de estudios, no obstante que muchos de ellos son conocidos ya a nivel mundial. Pero es importante que estos trabajos de investigación estén registrados en el catálogo de una biblioteca de este nivel, que es referencia en el mundo. El trabajo de colaboración universitaria está a cargo de un grupo multidisciplinario liderado por Yatzil Shaka Avendaño, coordinador de Organización Documental de la Dirección General de Bibliotecas, quien explicó que se están creando registros de autoridad que representa el proceso a través del cual se unifican y actualizan los puntos de acceso a los catálogos, mediante los que se provee de acceso normalizado a las colecciones de una biblioteca. Subrayó que existen varios tipos de autoridad, entre los que se encuentran los de personas, entidades corporativas, lugares y materias. Y en otra información, con datos de Claudia Peralta, en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y constancia, la Universidad Veracruzana entregó el jueves 30 de mayo un total de 408 becas económicas a igual número de estudiantes sobresalientes de las 5 regiones universitarias correspondientes al periodo escolar de febrero a julio de 2019. De este total, 86 becas se otorgaron en Jalapa, 102 en Veracruz, 76 en la zona de Córdoba-Orizaba, 63 más en Poza Rica-Tuxpan y 81 en Coatzacoalcos-Minatitlán. En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la rectora Sara Ladrón de Guevara encabezó la ceremonia de entrega de estos apoyos, que de forma simultánea se llevó a cabo en el resto de las regiones por los vicerrectores, autoridades académicas y administrativas. Simbólicamente, 3 alumnos de cada una de las áreas académicas recibieron de manos de la rectora un cheque por la cantidad de 4.800 pesos. En otras noticias, Sandra Elena Guevara Flores, profesora del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es la ganadora del Premio Anual 2018 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, que otorga la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. La Comisión Biinstitucional, en reunión celebrada en las instalaciones de la Unidad Golfo del CIESAS, acordaron otorgar el premio a la tesis de doctorado La Construcción Social de Cocolitzli en la epidemia de 1545 a 1548, la cual fue presentada en el Programa Educativo de Doctorado de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona 2017. De acuerdo a las evaluaciones realizadas por los especialistas, las cuales fueron solicitadas por la comisión, el trabajo es valioso para el campo interdisciplinario de la historia de la medicina, la antropología médica y la demografía histórica, áreas desde las que investiga los efectos de una epidemia que fue relevante para la conformación económica y política de la sociedad colonial. La tesis doctoral guarda un firme apego a la obra y líneas de investigación desarrolladas por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán y representa una aportación para las ciencias sociales en México, establece el dictamen. Más información sobre este tema en Universo. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. electos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 19 minutos y en información de ciencia, con datos de Claudia Peralta, los sábados en la ciencia ofrecerán este 1 de junio un cóctel marino, pues Ibiza Martínez Serrano y Emilio Suárez Domínguez, académicos de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, hablarán sobre la importancia y conservación de tortugas, tiburones y delfines que habitan en el Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano. El auditorio del Museo de Antropología de Xalapa abrirá nuevamente sus puertas para recibir a partir de las 11 de la mañana al público en general, principalmente a los niños que deseen adentrarse al océano y conocer más acerca de estas especies. Los académicos dedicados a la fauna silvestre y a la conservación de su hábitat desarrollan desde 2016 un proyecto de investigación sobre estos tres grupos de animales que viven específicamente en el Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano. Ibiza Martínez comentó que junto con un grupo de estudiantes, profesionales y voluntarios han hecho un seguimiento al monitoreo de su salud, así que con esta plática esperan divulgar más su conocimiento y la biología de las tortugas, los delfines y los tiburones, con el fin de que la población sea consciente de los recursos del océano, específicamente en Veracruz. Si no los conocemos, no los podremos conservar, dijo. Y con información de Carlos Hugo Hermida, Angélica Aquino Lozano, licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, mencionó que los usuarios tardan 3 segundos en decidir si una página web es de su interés, por lo que estas deben contar con un diseño de impacto, atractivo, eficaz y funcional para atrapar la atención. Al momento de desarrollar una página web, se deben tomar en cuenta aspectos como la accesibilidad, usabilidad, equilibrio armónico entre estética y funcionalidad y los patrones de interacción, detalló. La diseñadora impartió la conferencia Estructuras de Diseño Certificadas en el Usuario, aplicadas a interfaces gráficas, el 29 de mayo en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Este evento ocurrió dentro de la jornada de la creatividad y la tecnología realizada en la fecha mencionada por la Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos. Reportaje especial. Episodios inmersos entre bromas e insultos surgen con mayor frecuencia en el ámbito laboral, pero muchas veces se viven en silencio. Acciones como aventar un documento en los pies y no permitir la salida del personal hasta que el jefe lo decida provoca una convivencia difícil y sobre todo merma la calidad del trabajo. Estos son solo algunos ejemplos de acoso laboral. Para Janet Vargas Sandoval, especialista de la Universidad La Gran Colombia, la mayoría de personas que son acosadas son madres solteras que deciden no alzar la voz para no perder su trabajo. Y entonces son esas pequeñas agresiones que te hace tu jefe, que ya no son tan pequeñas y le dice no sirve para nada tu trabajo, te dan una sobrecarga o sobreesfuerzo que tú no vas a poder realizar, necesito que hagas esto ya, lo hagas ahora, lo hagas aquí, porque no viniste, porque vienes tan mal vestida, pero es que tú eres mujer y entonces se me va a embarazar te contrato como mujer. Entonces son esas formas de discriminación, de maltrato, de alteración del ambiente laboral que hace que en determinado momento la persona no se sienta bien en el lugar de trabajo. Cuando alguien se siente acosado, debe reaccionar inmediatamente y no tolerar ningún acto violento, ya sea emocional, verbal o sexual. A decir de la experta colombiana, el asedio laboral es un problema que ha llegado a ocasionar que las personas sometidas admitan que ellas son las que hacen mal las cosas, situación que se intensifica ante la falta de testigos que den su testimonio por miedo, represalias o complicidad. El acoso se da en todos los lugares de trabajo a todas las personas y se puede dar de manera vertical descendiente, vertical ascendiente. Vertical descendiente es el jefe a un subalterno. Vertical ascendiente de un subalterno a un jefe. O horizontal, desde el punto de vista horizontal, que se puede dar entre compañeros, entre pares. Entonces, esas son como las modalidades que hay frente al acoso. Pero ¿en qué se da con mayor frecuencia? Hay un problema de identificación. Y es que en determinado momento ni yo me siento acosada. Yo pienso que me den tanto trabajo significa que yo soy muy competente, así me toque trabajar hasta las 10 o 12 de la noche. El acoso laboral es considerado un problema psicosocial a nivel mundial, afectado a 12 millones de personas. Cada vez más se reconocen sus consecuencias y su alcance en el ámbito del trabajo, así como su gravedad. A pesar de que se recomienda denunciar los actos de acoso, la cultura, tradiciones sociales y hasta las leyes pueden provocar un panorama poco alentador en su atención y castigo. En México, un proceso laboral puede tardar entre 3 y 5 años en resolverse en las juntas de conciliación y arbitraje, mientras que en el marco jurídico colombiano garantiza mayores sanciones económicas y cuida que la víctima mantenga hasta por 6 meses su trabajo, explicó Vargas Sandoval. Con una condición que me parece muy interesante en mi país, y es la posibilidad de que el empresario que permitió el acoso debe pagar la mitad de las prestaciones que deban pagársele al trabajador. ¿Cuál es la situación compleja de la relación? La relación y lo complejo del acoso laboral es el material probatorio. Yo debo probar como trabajador el acoso laboral. Y entonces aquí es muy complejo porque mi jefe me dice... Tú no sirves, pero de pronto dice, pero es una broma, pero no te lo quería decir intencionalmente, o solamente me lo dice a mí. Entonces solamente es la palabra de él contra mi palabra. Cifras de la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que el 52% de las mujeres fueron acosadas por su jefe. El mismo estudio reveló que 42% han sido violentadas en su espacio de trabajo, es decir, una fábrica o taller, el 31% en una empresa privada y el 29% en una institución pública. Actualmente, el acoso laboral, entendido como una forma de violencia psicológica, es considerado una de las principales causas de estrés y debe analizarse como un fenómeno multicausal, influido por variables individuales, organizacionales y sociales. Subrayó Elías García Rosas, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le provoca estrés. El estrés postlaboral es una cuestión muy común en la gente que está siendo acosada. ¿Cómo se da uno cuenta ahora de parte del acosado? El acosado tiende a no darse cuenta. E incluso es muy frecuente que el acosado tienda en algún momento determinado a autoculparse por lo que está ocurriendo. Mi jefe me acosa, no dice la palabra, no conocen el significado, pero así lo voy a decir. El jefe me acosa porque yo tuve la culpa. Además de las causas y efectos, como desequilibrios en la salud, el deterioro de la confianza y las capacidades profesionales y desajustes en el entorno laboral y familiar del trabajador, también repercuten en la propia empresa u organización. Por esta razón es primordial implementar acciones preventivas para evitar el incremento de procesos o incidentes, destacó el especialista Uriverde. ¿Cómo se puede dar uno cuenta del acoso? La única forma es estar uno consciente de que existe el acoso, conocer qué significa el acoso, saber hacia dónde lleva el acoso, qué cosas me están ocurriendo. Cuando yo vivía muy cómodamente con mi familia, teníamos comunicación, ocupábamos tiempos conjuntamente, etc. Y ahora de pronto me doy cuenta que ya no hablo con mi familia. Me doy cuenta que con mi familia ya no puedo convivir mucho tiempo, que me estoy aislando de ellos, que de cierto momento reacciono totalmente de forma violenta en contra de ellos. Cuidado. Prevenir el acoso laboral, a decir del investigador de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, es asegurar las vías para resolver los conflictos de manera objetiva, difundir los valores y las normas de la organización, garantizar el derecho a expresarse y, sobre todo, mantener la confidencialidad. Entonces, en México estamos totalmente empezando en todo. Yo creo que en México es necesarísimo totalmente que esto se mejore, que esto se amplíe. El acoso está avanzando. El acoso cada vez es más fuerte. Las consecuencias del acoso son cada vez más fuertes. En ese sentido, entonces, es importantísimo que reaccionemos como sociedad, que reaccionemos como universidad y que tratemos de avanzar, primero, en el conocimiento de qué es. Luego, en cómo introducirlo también a la legislación. Desde un grito o el más mínimo signo de violencia debe ser denunciado para que el acoso laboral pueda ser erradicado. Es por ello que los especialistas consideraron que la promoción de mayores inspecciones laborales, así como el apoyo de instituciones y organizaciones públicas dedicadas a la garantía de los derechos humanos, fortalecerá el sistema laboral mexicano. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, con información de Jacqueline Valderrábano, Ginarelli Valencia. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. En Arte y Cultura, durante el fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana dará continuidad a la sexta edición del festival dedicado a las obras de Johannes Brahms. Bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti se interpretarán los dos conciertos para piano escritos por el compositor alemán con Jorge Federico Osorio como solista. Osorio es uno de los pianistas más destacados de su generación, reconocido en todo el mundo por su musicalidad, la técnica, la imaginación y la pasión. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran la Medalla a Bellas Artes y el doctorado honoris causa en Bellas Artes por la Universidad Veracruzana. Su repertorio abarca desde el barroco hasta la música contemporánea y cuenta con numerosas grabaciones de obras de los más diversos compositores para sellos discográficos distintos. El concierto número 1 para piano fue compuesto por Brahms entre 1854 y 1858, cuando comenzaba a destacar en el ámbito musical con el cobijo de una de las parejas musicales más famosas de la historia, Robert y Clara Schumann. La amistad entre los Schumann también le impactó de manera personal y le condujo a expandir sus intereses musicales y literarios al acercarlo a los círculos artísticos más importantes de Europa. Este primer concierto refleja los sentimientos de Brahms por la influencia de su amistad con Robert y Clara y lo escribió de la siguiente forma. Es un motivo lírico emotivo que, como un himno lejano, está inspirado en Clara. Y en el marco de la Semana Cultural y Deportiva Regional 2019, estudiantes de la Facultad de Medicina y de Técnico Superior Universitario en Radiología de la Universidad Veracruzana realizaron el pasado 16 de mayo el primer certamen interuniversitario de oratoria Dr. Mario Velázquez Luna, en honor al fundador de la Unidad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en el campus Minatitlán. Mario Rodríguez Domínguez, consejero alumno de Medicina, señaló que el objetivo de este evento fue demostrar que el área de ciencias de la salud no está peleada con el liderazgo y el arte de la palabra. En el certamen participaron un total de 12 alumnos, de ellos 6 representaron a la UB: José David Rodríguez Enríquez, de la Facultad de Medicina, Campus Ciudad Mendoza; Sandra Ivette Gómez Santiago, de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicación, Campus Poza Rica; del Campus Minatitlán, Diana Margarita Primo Cabrera, de la Facultad de Medicina; Yasmín de Jesús Santiago Alor, de la Facultad de Trabajo Social; Areli del Carmen Reyes Antonio, de la Facultad de Enfermería; y Ever Carlos Francisco, del Técnico Superior Universitario en Radiología. De otras universidades participaron Belén de Jesús Wood Casas y José Eduardo Centeno Ríos, de la Universidad de Sotavento; Fernando Joaquín Mejía Espinosa, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Divanti Galilea Bautista González, de la Universidad del Sureste Vasconcelos; Isis González Rodríguez, del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, COBAED; y Juan Rodríguez Clara y José Luis Cortés Campos, de la Facultad de Letras Latinoamericanas de la Universidad del Estado de México. La entrevista. Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 36 minutos, ya estoy saludando fuera del aire, pero estoy saludando justamente a nuestra invitada del día de hoy, Elidet Oviedo, viene de Difusión Cultural, y vamos a platicar un poco, pues ya es viernes, empieza la cartelera cultural de fin de semana, hay muchos eventos, todos muy atractivos, ya hablamos un poco del concierto de la Sinfónica, pero vienen otras cosas. Así es, muchas gracias por recibirme, y pues sí, ya empezamos junio. Entonces tenemos un mes lleno de muchas actividades en Difusión Cultural con nuestros grupos, y pues arrancamos el fin de semana. El domingo tenemos pues nuestros domingos de museo, tenemos por ahí a Liber Jazz, es un cuarteto de jazz, van a presentar su disco Vuela Libre. Está integrado por José Miguel Flores, que es el director del Orbis Tertius, acompañado también por un legendario del jazz, que es Adolfo, y Jorge Gamboa, que también está ahorita en el Orbis. Entonces va a estar muy padre ese domingo de museo. Y por la tarde tenemos en el foro abierto Miguel Vélez Arceo, de Casa de la UB, para que se vayan a bailar un rato. Va a estar la Shally Big Band. Súper. A las 5 de la tarde. Y pues también junio va a estar con muchas presentaciones. Nuestros grupos van a recorrer nuevamente ahora a los alumnos, van a visitar a los alumnos de la Escuela Normal, con sus conciertos didácticos. Entonces, pues tienen que checar nuestra cartelera para que vean quiénes van a ir a visitar a estos chicos y cuándo, para todos estos chicos de la normal que están por allá, estén pendientes de quiénes los van a ir a visitar. Tenemos muchas, muchas actividades, pues el curso de dirección coral, así que ya es, vinieron claro. a platicarles. Justamente ayer vinieron a platicar uh-huh. sobre eso. Así es, tienen hasta el 3 de junio para inscribirse los que no se han inscrito. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nada o más sea, poquitito tiempo. Sí, para que se inscriban y pues al final de este curso va a haber unos conciertos por ahí. Entonces también chequen la cartelera, dónde van a ser, cuándo van a ser y todo eso. La próxima semana, el martes, tenemos en Terraza de Casa del Lago a Cuthberto Navarro, una tardecita bohemia con él, entonces uh-huh. para que vayan a verlo, a disfrutarlo, este es a las 19 horas, recuerden, son entrada libre la mayoría de nuestros eventos. Y pues por ahí el miércoles de casino, que también ya son claro. súper claves en nuestra cartelera, vamos a tener al dúo Carly Rafael, que es dueto de guitarra y violonchelo, también uh-huh. una tardecita acá tranquila. Y por qué no en el Casino Jalapeño, claro. igual a las 19 horas. Perfecto, entonces son muy variadas las actividades tienen. Sí, muy variadas, o sea, tenemos baile, tenemos boleros, tenemos uh-huh. musiquita clásica. Hoy es el reestreno también de Ojo de Perdiz. Uh-huh. Ah, claro. De la organización teatral, entonces para que vayan a verlo, es una obra que se da en Tlacotalpan, entonces uh-huh. vale mucho la pena, es una comedia, uh-huh. tienen que ir a verla. Los precios son accesibles, es hoy a las 8 de la noche, sábado a las 17 y el domingo a las 18. ¿Recuérdanos dónde? Sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado. Perfecto. Entonces hay muchas actividades, claro. hay para todo, para el teatro, para el baile, para música, y pues hoy también nosotros tenemos ahí en nuestro nuevo foro, uh-huh. allá en Difusión Cultural, sí. a las 6 de la tarde las presentaciones de los Afeles, nuestros chicos que han hecho ahí todas sus clases de bailes de salón y todo eso por ahí. También vamos a tener una obra de teatro, entonces pues para que vayan uh-huh. a verlo, todo lo que trabajan los chavos en el semestre uh-huh. pues hoy lo demuestran. Entonces uh-huh. a partir de las 6 de la tarde uh-huh. empiezan las demostraciones aquí en nuestro foro en Juárez 81. Perfecto, entonces hay para todo, hay baile, hay música, hay de todo, hay jazz. Está increíble la cartelera. Para echar para arriba. Y hay algo muy importante. La Galería Ramón Alba de la Canal va a cambiar de domicilio. Estrena okay. nuevas instalaciones. ¿Y ahora dónde va a quedar? Ahora estará en Jalapeños Ilustres número 86. Uh-huh. Y para celebrar, pues tiene su uh-huh. nueva exposición, uh-huh. que va a ser a partir del viernes 7 de junio uh-huh. a las 20 horas se inaugura. Entonces, inauguramos exposición e inauguramos instalaciones. Increíble. Entonces, pues también para que se den una vuelta uh-huh. y conozcan y todo. La verdad es que quedó muy, muy bonita la galería. Ay, esa galería, yo le tengo un afecto muy especial, tengo que reconocer, porque cuando yo era pues muy chavita, no sé, hace como, ¿qué les gusta? Como 30 años más o menos, vi una exposición de Robert Disnault cuando la trajeron, las fotos, las mejores fotos uh-huh. de Robert Disnault en París. Increíble la exposición y además el espacio era tan acogedor que no, o sea, no puedo olvidarme justo de ese ambiente, de esas fotos, todo en esa exposición. Justo me da mucha, no sé, mucha nostalgia que se vaya a cambiar, pero también creo que es maravilloso que lo haga. Sí, es algo muy padre. La verdad es que las instalaciones ahora están muy, muy bonitas. Vale mucho la pena. Y bueno, va a estrenar con un colectivo del Instituto de Artes Plásticas. Perfecto. Súper bien. Súper padre. Elidet, recuérdanos, por favor, cómo encontrar la cartelera, ¿no? En todas las formas que las tienen disponible. Claro que sí. En todas nuestras redes sociales uh-huh. estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos encuentran como Difusión Cultural UV. Ahí pueden encontrar nuestra cartelera mensual. A partir de mañana a primera hora, que es 1 de junio, ahí van a encontrar todas nuestras actividades para que consulten todo lo que vamos a tener este mes. O sea, en verdad, tenemos a la Orquesta de Salsa, tenemos a la Shally Big Band, tenemos a Tlenguicán y Maderas, que por ahí tiene acaba de tener una presentación con Ricos Tiempos Rock and Roll. La va a volver a tener para quien se la perdió, uh-huh. pero ahora en el foro abierto de Casa del Lago. Perfecto. Para que quien no pudo entrar al JJ Herrera uh-huh. la vuelva a revivir ahora, o que no pudo, bueno, pues vaya y la aproveche ahí, uh-huh. pueda bailar y recordar esos tiempos de rock and roll, ¿no? Uh-huh. Pero con el marimba también. Perfecto. Una combinación ahí súper padre. Entonces, todo lo tenemos nosotros. Claro. Perfecto, increíble. Pues muchas gracias, Elida. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, la Dirección de Difusión Cultural siempre creando espacios de entretenimiento y de formación también, porque están trabajando en ello, y también ahora con su nuevo foro, pues también brindando un espacio importante para las y los artistas. Muchísimas gracias, Eli, por venirnos a platicar sobre todo esto. Ahora vamos a ir a un corte, estamos en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Deportes. Las 2 de la tarde con 45 minutos, estamos de vuelta en Voz Universitaria. Y Brisa, ya llegó el momento de conocer la información deportiva de quien sí sabe. Así es, tenemos ya la sección de deportes. El profe Ariel está con nosotras en la cabina. Por supuesto trae un invitado, pero bueno, pues ya lo dejamos a usted para que sea el que lo presente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenido. No es ninguna situación de casualidad, lo maquinaron perfectamente, ¿verdad? El informativo de Brisa y Brenda. Sí. ¿Qué le podemos decir? Antulio debe estar en la ciudad de Puebla ya en ese instante. Sí, seguramente. DVD. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Antulio por si nos está escuchando todavía. Debe escucharnos. DVD, exactamente. Un saludo y bueno, yo creo que va a aprovechar para visitar a sus pericos. Sí, viernes, sábado y domingo tienen actividad ya en el Hermano Cerdán. Pues Brisa, casi compañero de facultad, ¿no? Sí, por supuesto, fuimos compañeros. Eric Salgado Pérez. Años de conocernos, desde que hace como 30 kilos menos. Yo, en mi caso, tú vas a ser. Ambos, buenas tardes. Bueno, Eric Salgado Pérez está con nosotros también de los medios de comunicación. Hay puntos importantes que podemos platicar, lo que está ocurriendo tanto en la Olimpiada Nacional, donde Veracruz tiene una representación como cada uno de los periodos, y también platicar lo que va a ocurrir el día de mañana. La lluvia podría afectar un poco, aunque no impedir la situación de la final del fútbol americano, donde el Cones de la Universidad Veracruzana va a jugar final en la categoría intermedia ante el equipo de los Jets de Valbuena, un equipo al cual ya derrotaron. La diferencia fue solamente en aquel momento de 3 puntos, así de que presagia una situación interesante del fútbol americano universitario. Así es, profesor, amigos, buenas tardes. Pues todo está puesto para que mañana se lleva a cabo una fiesta allá en la Unidad Deportiva Universitaria, en el emparrillado, como le llaman. ¿Cómo le llaman? Del Campo de los Sueños. Saludos, por cierto, al profesor José Luis Izquierdo. Todo está dispuesto para que el equipo de Halcones mañana corone una buena temporada con solamente una derrota, y sobre todo muestre la superioridad que tuvo a lo largo de toda la campaña, marcadores abultados, una buena defensiva. En la semifinal dejó una muestra de poderío frente al equipo de los Auténticos de la Ciudad de México. Y si nada extraño sucede, debería el equipo de Halcones mañana estar levantando el título de la conferencia Cayetano Garza Garza. Hay una situación que se genera con el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana. Están arrancando bien, llevan un buen paso, tanto en la intermedia, ahora el equipo juvenil, las mujeres recibieron ya sus jerseys, van a trabajar en la campaña de verano, vendrá otra, juegan dos campañas a lo largo de este 2019 y vendrá la situación de Liga Mayor. Recordarás, Eric, la antepasada campaña donde llegaron hasta la final, claro, con el equipo de Tamaulipas, y ahí se truncó el buen paso, pero creo que era un elemento importante. Los jóvenes están dejando un elemento de reto interesante para la Liga Mayor. Sí, el año pasado los resultados no fueron los óptimos para la Liga Mayor. Sin embargo, salieron elementos, hubo un periodo de renovación y tal vez para este año la esperanza es con la gente que viene de intermedia también, con la gente que se va a venir sumando, que no estaban jugando fútbol americano, pero que regresan a la Casa de Estudios de la Universidad de Veracruzana a participar con el equipo de Halcones. Se puede conjuntar un equipo interesante. La experiencia, por supuesto, a los que el año pasado fue su primera temporada, debe de abonar hoy. Calidad tienen. Sin embargo, creo que este año puede ser mejor. No creo que tanto como el de hace dos, que se metieron incluso a la final. La final. Pero creo que debería de alcanzarle al equipo para meterse, y me refiero a la Liga Mayor, cuando menos al playoff. Y hablando de la situación que se genera en la Olimpiada Nacional, el skateboarding ha hecho un trabajo interesante en favor de los jóvenes de nuestro estado de Veracruz. No es un deporte popular, no es un deporte que se haya propagado y que esté a la mano a la práctica, pero estar en la tabla y ganar medalla de oro para nuestra entidad veracruzana es muy positivo. Oro y plata. ¿Sí? También por parte de Eduardo Sosa Hidalgo, este elemento de Boca del Río, que se cuelga dos medallas, la de plata en su prueba favorita. Y donde iba precisamente también como el número uno, sin embargo, le cuesta al final pequeño descuido, le cuesta la medalla de oro, sin embargo, ya se había metido también en otra categoría, se había guardado la medalla de oro, entonces aporta dos metales para Veracruz. ¿Positivo en qué aspecto? Con resultados, tal vez este deporte tenga un poco más de exposición. Proyección. Y proyección, por supuesto. Sí. Siempre hacen falta los resultados. No tenemos playa. Tenemos playa en todo el estado de Veracruz, pero no tenemos la promoción para este tipo de actividades deportivas. Pues creo que falta eso, precisamente, la promoción. Ahora, con los resultados, revisando en redes sociales, hay mucha gente que está levantando la mano, que manifiesta. Aquí practicamos, por ejemplo, en Coatzacoalcos. Claro. Hacia el norte también del estado. Hay gente que está practicando y tal vez estos resultados ayuden a que haya un poco más de reflectores. Llevo medallas y seguramente, como el caso de Eduardo, hay más elementos de calidad, solamente que no han levantado la mano, o todavía los resultados que están teniendo, muchos de ellos incluso no a nivel nacional sino en el extranjero, puedan tener mejor proyección. Al igual que tenis de mesa, donde Rogelio Castro es un elemento importante para el estado de Veracruz. Pero aquí viene a recuerdo algo inmediato. Recordarás que en Coatzacoalcos, y Enrique Martínez nos lo ha informado con respecto a canotaje y remo y canotaje que se presenta en Coatzacoalcos, se tuvo la bondad de un empresario particular que vino de la promoción de este tipo, y los jóvenes de la región que solamente tenían que montarse en el equipo para hacerlo, lo están haciendo bastante bien. Están sembrando algo que en el estado de Veracruz hace 5 años no existía. Sí, y además en esta Olimpiada tal vez los resultados no vayan a ser los óptimos, sin embargo, se está sembrando. También hay que recordar que en años pasados el canotaje, el kayak, le aportaba medallas a Veracruz. Con representantes de Tuxpan. Por supuesto, y llegamos a tener incluso gente en Juegos Olímpicos. Panamericanos. Veracruzanos en Panamericanos. ¿Qué le digo del caso de Manuel Curtina, que es el máximo exponente? Y me refiero a esto en cuanto a los resultados a nivel internacional. Y viene otro de las disciplinas que tiene como emblemático a Crisanto Grajales, que es el mejor triatleta en el estado de Veracruz y con triunfos en los Juegos Panamericanos, ahora enfocado a lo que vendría con Lima, Perú, pero los jóvenes están ganando también en el estado. Fue buena semana para el triatlón, profe. Se confirma a Crisanto ya como parte de la selección nacional que va a estar allí en Lima, Perú, en los Panamericanos del 2019, buscando... Refrendar esa medalla de oro que ganó hace 4 años allá en Canadá. Se dice fácil. Pronto, pero ya son 4 años que Crisanto Grajales se colgó el oro allá en los Juegos Panamericanos en Canadá. Ahora también la gente de Veratrix viene también siguiendo esa estela triunfadora, y después de muchos años, profe, que no había medallas de oro para el triatlón veracruzano, ya podemos presumir de dos. en las que ha tenido que ver una triatleta que entrena aquí en Jalapa, Lucía Gasol, que ganó el oro en la modalidad sprint femenil ayer y que hoy parte del relevo mixto también se cuelgan medalla de oro. Así que ya tiene dos oros el triatlón en la Olimpiada. Tenía muchos años. Si bien el año pasado ya se habían logrado bronces, el regreso del oro me parece que es una buena medida, una buena señal de que ese trabajo que se ha venido haciendo de unos 6, 8 años, por supuesto, hoy está empezando a dar esos frutos. Tu punto de vista con respecto a disciplinas que han ido a la baja, me da la impresión que han descendido en la promoción y también en la cosecha de medallas para Veracruz, ¿cómo es la lucha asociada? El taekwondo, profesor. Taekwondo, me parece que es el deporte que queda de ver durante esta Olimpiada. Si lo proyectas en la situación de número de exponentes, la situación está más fuerte con el taekwondo. Contrastamos, juegos deportivos escolares se están teniendo hasta 500 elementos en su etapa estatal. Ahora el taekwondo con las situaciones de crecimiento de otros estados también, me parece que Veracruz se está quedando. Fueron solamente dos o tres medallas de oro, si la memoria no me falla, las que se aportaron, cuando antes el taekwondo la cosecha era de 10 para arriba. Lo mismo que la lucha asociada. Las luchas, por supuesto, pero bueno, tal vez no se den las medallas del taekwondo en las luchas, que son un incógnito el día de hoy, sobre todo porque la gente que va al Nacional Juvenil es la que podría colgarse medallas, pero ahí está el aporte del triatlón, que no había dado medallas de oro, está el aporte también del surfing, que aportó también oro y plata. El tenis de mesa, que tenía también un buen rato que no le daba medallas a Veracruz, aporta ahora cuatro bronces. Bien. Y falta todavía la participación en parejas. Exactamente. Y falta mixtos. La halterofilia, que le puede dar el último empujón a Veracruz en el tema del medallero. Bueno, antes de despedirnos, queremos señalar que el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz ya convocó a los, como lo platicamos ayer, convocó a los integrantes de su equipo, los que están en este momento en la plantilla, para hacer la revisión médica de cada uno y su evaluación y hacer un trabajo solamente de observación, sin que lleguen todavía a hacer un trabajo de pretemporada. Falta y tiene largo rato trabajando el conjunto de Veracruz. Ya ellos dijeron que iban a cortar, que se iban a ir de vacaciones una vez que surgiera campeón del fútbol mexicano. No fue así. Se quedaron. Tienen sus trabajos, aunque me parece que no es para menos. Hay que hacer una evaluación. No creo que todo el plantel vaya a salir de la organización de Veracruz. Me parece que hay jugadores que pueden aportar a esta nueva etapa que es obligatoria para Veracruz con el tema porcentual, que ahora va a ser al doble en caso de que repitas el descenso. Pagas en dólares ahora, ya no pagas en pesos. Eric, gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Placer, profesor, como siempre, gracias. Y recordar que mañana va a las 5 de la tarde en el la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana del equipo de Halcones se enfrenta a los Jets de Balbuena en la final de la categoría juvenil. Los deportes, que tengan excelente fin de semana, Brisa y Brenda. Muchas gracias. Sí, tenemos la gran fortuna de que combinen los nombres. Sí, hasta que lograron sacudir Santuria. Un ratito no, nada más. No, ya hemos estado juntas en programas en Púrpura. Sí, claro, claro. Andrew Camacho está de acuerdo, levantó la mano que estaba de acuerdo. Está bien, pues vamos a estar pendientes del resultado de mañana. Mañana, 5 de la tarde. Perfecto. Perfecto. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Y bueno, ya es momento de despedirnos, Brisa. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. A Guillermo Bautista en los controles, muchas gracias. Eduardo Rodríguez Jarbio, allá atrás también apoyándonos en la asistencia. A Aldo Camacho en la transmisión por Facebook. Y a todos ustedes que nos escucharon en el 90.5 de FM. Profe Ariel, muchas gracias. Y bueno, Brisa, es momento de despedirnos. Así es, nos despedimos, pero nos vamos a escuchar el próximo lunes nuevamente, ya con Antulio aquí en su lugar. Mientras tanto, bueno, pues les agradecemos la atención. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García. We'll be right back. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.